Domina herramientas infalibles para desarrollar tus habilidades creativas. En este curso aprenderás a generar un proceso creativo desde cero, derrumbando el mito del genio creativo y desarrollando a partir de la co-creación. Después de terminar este curso, no solo tendrás ideas, sino que sabrás distinguir cuál es la mejor idea para convertir en una realidad. Este curso contiene 22 videos con un peso de 1.22 GB y no contiene archivos descargables. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.